ante una emergencia. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. ¡Arca, arca, al carajo! ¡Nos vemos en las urnas! Perdón, yo soy feminista en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué no te callas? A martillazos con el despertador y con la realidad. Mañana es el día en contra de la trata de personas, 30 de julio. La trata de personas, comercio de personas o tráfico de personas es el movimiento ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano. Se considera, por tanto, una, bueno, esto mismo, ¿no? Una esclavitud en tiempos modernos y no como la que se entendía en otros momentos. Cuando se googlea trata de personas en Uruguay, se encuentran comunicados, leyes y definiciones, pero sobre todo se encuentran nombres de mujeres. Hoy quisiera traer aquí para contarles un caso protagonizado por Sandra Ferrini, que es presidenta de la Asociación Civil Sí a la Vida, No a la Trata, aquí en Uruguay. En una entrevista que le ha hecho el diario Público de España, dijo que se vio atrapada en la prostitución callejera forzada después de que su madre la vendiera y fue víctima de comercio sexual durante 4 décadas. Ella fue la promotora de la primera marcha contra la trata de personas en Uruguay, que fue el año pasado. Según el último informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre 2003 y 2016, 225.000 personas fueron víctimas de este delito en el mundo entero. La causa de trata más común, dicen, y también se puede leer en otros informes, es la explotación sexual, con un 58% de los casos, y se estima que el 72% son mujeres y niñas. Bueno, en el año 2018, ¿qué pasó en Uruguay? Actualizó la ley y el plan de acción para el combate a la trata de personas y en el año 2019 formó un nuevo comité nacional como parte de sus iniciativas contra la trata. Hoy queríamos traer aquí el Día en contra de la trata de personas para visibilizar que esta es uno de los eslabones que también tejen la red del patriarcado, teniendo como víctimas principales a mujeres, niñas y sobre todo en los últimos años también ha crecido bastante los casos de niños, varones, chiquitos. Es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial después del narcotráfico y el tráfico de armas, así como uno de los hechos también más violentos contra los seres humanos. Estamos de vuelta después de la agenda y ahora vamos a ir con el tema central de este programa número 129, en el que vamos a hablar de abuso inmobiliario y vamos a traer bastante data y también vamos a hablar con gente que nos ha hecho llegar sus comentarios acerca de experiencias, sobre todo negativas, con las inmobiliarias. También vamos a hablar con Lucía, nuestra compañera de Radio Pedal, y ella nos va a contar un poco cómo vivió su experiencia laboral en una inmobiliaria. Nos interesaba porque, bueno, en esto de buscar una vivienda, mudarse, cambiar de casa, ver ofertas de casas, nos encontramos con cosas que son extremadamente abusivas y también de todo tipo, extrañas, feas, ¿no? En fin. Sin duda. Además, las inmobiliarias son un negocio al que muchas veces recurrimos para alquilar algún inmueble con el que contamos o bien para vender o comprar una casa, no sé. Hay como múltiples formas de llegar hasta una inmobiliaria. Es un negocio en el que la mayor parte de la gente tiene que utilizar en algún momento de su vida, ¿no? Claro, a no ser que sea con la persona directamente que alquila, que sí, haya un vínculo. Si alquilas por dueño y alquilas toda tu vida, bueno, ahí seguramente no tengas que transar con una inmobiliaria. Pero si no, seguramente te veas expuesta a alguna situación inmobiliaria. Bueno, hoy queremos hablar un poco de este negocio, poner el tema sobre la mesa, escuchar experiencias de usuarios, reflexiones y cuestionarlo a través de diferentes aristas y ocupaciones del dicho sector. Hablemos capaz primero de las tareas de las que se encarga un poco. A grandes rasgos no son todas, pero bueno, algunas de las tareas de las que se encarga el sector inmobiliario, más en el alquiler que en la compra, pero es un catálogo de propiedades, ¿no? Te crean un catálogo con fotografías de las propiedades, alquilan propiedades ajenas, intermedian entre arrendador y arrendatario, cobran gastos comunes y otro tipo de gastos de las propiedades, y también intermedian entre compradores y vendedores de inmuebles. No vamos a centrar más en el arrendador arrendatario, o sea, en el alquiler de inmuebles, más que en la compraventa, ¿no? Porque es un mundo tan amplio también que es como complicado abarcarlo todo. Entonces hemos hecho una lista de prácticas normalizadas que nos resultan curiosas o abusivas, ¿tá? Vamos a empezar capaz por las técnicas de marketing que utilizan. La difusión en las redes, distintas redes y páginas de lo que alquilan o venden. Eso es, cómo comunican, qué información manejan y cómo lo hacen, ¿no? Por ejemplo, una de las técnicas de marketing que utilizan es poner gastos comunes bajos, ¿no? En muchos edificios, en muchos apartamentos tienen gastos comunes. Entonces, como es un precio que se incrementa al alquiler cada mes, bueno, te ponen gastos comunes bajos. Yo he llegado a ver gastos comunes bajos de 3.000, 4.000, 5.000 pesos. Cuando el salario mínimo son 15.000 pesos mensuales, poner gastos comunes bajos a 5.000 pesos me parece un verdadero insulto. Esto lo digo a título personal, pero Yo te apoyo. Me indigna que un tercio del salario mínimo sea un gasto común bajo. Cuando a eso le tienes que sumar el alquiler, en fin, un montón de los gastos, la vida, luz, agua. Sin todo. Duda. Luego, otro como gag de marketing que utilizan es ideal para estudiantes. O ideal para estudiantes del interior. Que a veces eso hace referencia a que está en un lugar próximo a facultades o zonas de marcha, de boliches, no sé. Pero a veces es simplemente porque ese apartamento es inhabitable. Entonces, bueno, un estudiante capaz que se banca a vivir en determinadas condiciones. Bueno, en un momento, no sé si lo tengo acá. A ver, déjenme corroborarlo. Pero había un... No lo encuentro. Bueno, había un departamento que ponía ideal para estudiantes, parejas, hombres solos o mujeres solos. En fin, era como ideal para un montón de cosas diferentes. Que hice, claro, sí, sí, sí. ¿A quién se lo estás queriendo vender, no? Es cierto esto que planteas, que en realidad es como una cuestión bastante... preocupante esto de ideal para estudiantes, porque además en determinado momento del año, cuando empieza el año y empiezan los cursos y empiezan las facultades, hay una oferta enorme de apartamentos de gente que los deja y lo vuelven a alquilar a nuevas generaciones de estudiantes, por así decirlo, que vienen de otros lugares. Y realmente esto que planteas es que son inhabitables, y no solo eso, en realidad muchas veces lo que pasa también es que utilizan espacios que los alquilan como casas, que en realidad no tienen ni una cocina, que no tienen un lugar para enchufar un calefón, que no tienen para poner una heladera. Bueno, entonces, nada. Esa es otra. Locales comerciales, por ejemplo, que los alquilan como casas y muchas veces son inhabitables también. De eso hablaremos un poquito más adelante. Pero otra de las técnicas de marketing son las fotos. Acá vamos a reírnos por no llorar. Yo, por lo menos, me encanta ver fotos de las inmobiliarias. Algunas, muy pocas en realidad, inmobiliarias cuidan las fotos y la mayoría en realidad no lo cuida nada. A mí es algo que me sorprende porque realmente hoy en día se busca los alquileres de forma online. No vas a una inmobiliaria, te sientas y te cuentan ahí. No, es todo de forma online, y que no cuiden las fotografías, que no llamen a fotógrafos profesionales o tengan una persona encargada de hacer buenas fotografías o conozcan técnicas para sacar buenas fotografías de los departamentos con el platal que ganan, porque no es algo que, bueno, es un sector precarizado y no les da la plata para... No, es cuestión de que la demanda de alquileres es tan alta que no les importa cómo lo muestren, porque lo van a alquilar sí o sí, claro, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ustedes no lo pueden ver, pero le vamos a describir lo que vemos en una fotografía. Es una casa, un apartamento, que cuesta 17.000 pesos. en la cocina, o sea, perdón, en el living te muestra una heladera en mitad del living, una mesa, un hombre sentado con una botella de agua con gas. ¿No? Entonces no entiende bien si los 17.000 pesos va con el hombre, va sin el hombre. Te alquilan la casa con el hombre sentado en el living. Probablemente, te prepara el desayuno, no sé. Pero ahí sale el señor, no sé si... Disculpame, yo la pienso, si me hace el desayuno, la recontra pienso. Ojo, 17 por... Ahí le dejas un cuartito ahí para que... Yo me imagino el proceso, ¿no? Soy una persona que vive en una inmobiliaria y llega a tu casa, Raquel, y dice, voy a hacer unas fotos a la casa, o capaz que, no sé, tu pareja va a hacer unas fotos a la casa y las manda a la inmobiliaria, no sé quién las hace. Sí, sí, quédate ahí sentada, que yo estoy haciendo una foto para la inmobiliaria y seguí tomando ese agua con gas vestida de, no sé... Pero aparte, porque... Esta foto es de un portal donde solo publican inmobiliarias, ¿no? Entonces, una inmobiliaria, porque tú puedes ser propietario, no saber hacer fotos o no tener noción, hacer cualquier foto y mandarla a una inmobiliaria. Pero una inmobiliaria profesional que publica esta foto con este hombre acá sentado con su carita de frente a cámara, a mí eso es lo que me resulta curioso, ¿no? Cómo no cuidan, cómo muestran las propiedades. Además de otras cosas que vemos en las fotografías, como la luminosidad, ¿no? Te ponen apartamento muy luminoso y todas las fotos son de noche o con las persianas cerradas. Entonces, bueno, me podés decir que, no sé, es un quinto piso también y no lo veo, porque, y en realidad no ser un quinto piso. Puede no serlo, claro. Claro, no sé, a mí eso siempre me choca, porque si es muy luminoso, ¿por qué no hacer las fotos con las persianas subidas un día de sol? O, bueno, el ojo de pez, que muchas veces hace que los ambientes parezcan enormes y en realidad tienes un zucucho ahí. Eso es como lo que pasa con el objetivo de la cámara, que amplía como el espacio. Sí, eso es. Lo hace como así, como ovalado. ¿Verdad? Ahí va. Después, personas en los espejos reflejadas, esa es la típica. Esa es la típica y hay en las redes unas cosas fantásticas de gente haciendo fotos de tal manera que no se les vea. Bueno, al menos se interesó porque no se le vea la cara en la foto de la casa que van a alquilar. Yo ahora he traído unas pequeñas fotos que te quiero mostrar a vos por primera vez, Emma. No las ha visto. Reacción en vivo. Para que vos las veas, cuentes a la audiencia qué es lo que ves y comentes, bueno, si alquilarías o no estas casas. Primera foto. ¿Qué es lo que ves? Lo que veo es una estantería de baldas blancas y hay un salero y un pimentero y ya. No alquilaría ni la casa ni la estantería esa. Salero, pimentero. Bueno, yo lo que veo es una estantería de baño y un trozo de cortina de ducha. Entonces no sé si es un salero o un pimentero, pero puede ser. Si me quieren mostrar el baño con esta foto, yo creo que no se podría. En esta foto, ¿qué es lo que ves? Un apartamento con muchas puertas, con una moqueta azul. Y al lado tiene un carrito. Un andamio. ¡Un andamio! Entonces vos querés vender tu apartamento y dejas el andamio con el que has pintado toda la casa ahí. Y de hecho no te sirve solo con eso, sino que después muestras la aspiradora con la que aspiraste toda la moqueta al lado del andamio, ¿no? Bueno, en fin. Todo esto son fotos de inmobiliarias. De alquilo casa. No son dueño, alquila, no. Son fotos de inmobiliarias. Siguiente inmobiliaria. Esta foto. Es un baño. Es un baño. Se ve un trozo del lavabo, dos ventanas y una pared y un trozo del water. Sí, y una ducha que no entiende bien si es un baño turco en realidad o si es una ducha. Un baño de club. No sé. Polémico, polémiquísimo. Por último, otra foto de baño también, en la que... Se ve nada, un water. Es como si... persona que nos estás escuchando, es como si entraras a tu baño, te pusieras con la cámara adelante del water, miraras el water y le hicieras una foto al water y subieras eso a una inmobiliaria y dijeras, alquilo casa, baño amplio, por ejemplo. Raqui, ¿me dejas que comente una cosa que quería comentar al principio adelante, que se me olvidó? Me parece interesante, cuando yo busqué la palabra inmobiliaria, quería saber un poco de dónde surgía y lo que significa es que no se puede mover. Inmobiliaria significa que no se puede mover. En esto de que es no y luego la raíz de moverse, que es inmob, movi. Y me parecía interesante plantear esto también, como traerlo aquí. Me están llegando mensajes, aviso. Bueno, adelante cuando quieras mencionarlos. Bueno, tengo un mensaje de una persona que dice: hace 4 años antes de venirme a esta casa donde estoy ahora, había visto un apartamento re lindo en Jacinto Vera. Arreglo con el corredor inmobiliario de señarla al día siguiente a primera hora. Me convocó 9:30 de la mañana. Fui al otro día 9:30, puntual, incluso me animo a decir que llegué antes de la hora. Había salido en bicicleta desde Paso de la Arena hasta General Flores. Cuando voy a señar el apartamento, el mismo tipo que me lo había mostrado me dice: ah, pero la pareja que salió recién la acaba de señar. Entonces, nada, esta persona le pregunta, ¿cómo que la acaba de señar? Si yo llegué a mi hora. Y entonces la persona que trabaja en la inmobiliaria le dice: así es como funciona, el primero que seña se la queda. Eso ocurre muchas veces. Otro comentario que nos llegó en realidad fue de una compraventa donde una mujer había señado incluso una casa y de repente le dijeron que no era efectiva su seña, se la devolvieron. ¿Pero por qué? Porque ella preguntaba, yo señé, como me dijeron, tal, ya estaba palabrado, todo. No, porque en realidad la propietaria no quiere que sea vos, no sé, bueno. Después, por otro lado, se enteró que en realidad la inmobiliaria se la estaba vendiendo a otra persona y que ese juego no era de la propietaria, claro. Era de la inmobiliaria, claro. Que le dejaba sin el acuerdo que ya habían pactado, ¿no? Bueno, eso es algo que ocurre. ¿A quién puede recurrir? No se sabe. Puedes denunciar al consumidor, pero muchas veces no te hacen caso o no llega a un lugar como efectivo, ¿no? Tengo otro coso. Hace unos años estaba buscando una casa, vimos el anuncio de un apartamento en el centro que se titulaba Luminosa y Soleada. Eso, sumado a la ubicación, nos resultó atractivo. Cuando fuimos a ver, notamos que todo el espacio que conectaba habitaciones no tenía techo. Es decir, un día de lluvia deberías irte al baño con paraguas. Qué increíble, ¿no? Bueno, aquí hablamos de segundo punto, salimos del marketing y en el segundo punto están el alquiler de casas inhabitables. Uh-huh. Realmente, igual que cuenta esta escucha, hay muchas de las casas o departamentos que te alquilan a través de inmobiliarias que no tienen ni las condiciones mínimas para ser habitadas. Así contaba otro comentario que nos llegó, era de una chica que se iba a mudar con una amiga y fue a ver ella sola el apartamento, ¿no? Que habían concretado con la inmobiliaria, le fue a hacer un vídeo a la amiga y cuando entra se da cuenta que la casa es verdaderamente inhabitable, la cocina rota, el piso hecho mierda, todo un desastre. Y entonces ahí, con el agente inmobiliario a su lado, le pregunta: che, pero ¿vos te das cuenta de que esta casa no hay quien la habite? Y la respuesta del agente inmobiliario fue: pa, la verdad que no la había visto antes de venir hasta acá. No. ¿No? Entonces es como también las inmobiliarias ponen por encima el negocio a toda costa, más allá de la dignidad para vivir. Efectivamente. Es como, bueno, si se lo puedo alquilar a alguien, si a alguien le puede llegar a servir este su cucho, se lo vendo, no me importa, para mí es plata y chao. Bueno, otra de las cuestiones de los abusos de las inmobiliarias son los precios abusivos de los alquileres, que a veces dependen más de los propietarios, pero las inmobiliarias también marcan un poco los precios de los alquileres. Entonces, te puedes encontrar en monoambientes de hasta 20.000 pesos, lo cual es algo increíble, más gastos comunes, ¿no? Hemos encontrado también una residencia que tiene nombre de palacio, Residencia Versalles se llama, que tiene habitaciones individuales por el módico precio de 10.000, 13.000 o 14.000 pesos. 14.000 pesos una habitación individual sin baño. Cuando habíamos dicho antes que el salario mínimo es de 15.000 pesos. Eso es. Es decir, te vas a una casa a compartir con un montón de gente por 1.000 pesos menos de lo que es el salario mínimo acá en Uruguay. Algo que resulta realmente increíble. Así encontramos también una habitación de 12 metros cuadrados por el módico precio de 12.500 pesos, es decir, 1.000 pesos por metro cuadrado. O encuentras también un apartamento entero de 15 metros cuadrados por 12.000 pesos. 15 metros cuadrados, apartamento entero, implica que cama está junto a cocina, mesilla de noche es el lavabo y el váter lo tienes a los pies de la cama, porque realmente no es un espacio tan grande y es un precio abusivo. Ni que hablar de determinadas zonas que están de moda, revalorizadas, véase Parque Rodó, Punta Carretas, Pocitos, Palermo, con precios realmente altos para lo que te ofrecen. Bueno, otro de los abusos de las inmobiliarias es el ser mal intermediario entre inquilino y propietario, ¿no? Siempre hay una exigencia hacia el inquilino, ¿no? A de cumplir con sus mensualidades, con los gastos comunes, con el mes de la inmobiliaria, con todo aquello que el propietario o la inmobiliaria le exija. Sin embargo, en muchas ocasiones no es correspondida dicha exigencia, ya que al propietario muchas veces no se le obliga, no se le reclama con el mismo ímpetu que solucione arreglos estructurales que les corresponden, por ejemplo. Y el inquilino queda muy desamparado. Ahí te voy a pedir, Penny, el audio de Ana, una compañera que nos ha mandado un audio con su situación con respecto a este tema del que acabamos de hablar. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Ana. Quería comentar un poco la experiencia que tuve con una inmobiliaria. Alquilé hace 5 años en un lugar. En ese lugar estaba todo bien, era un lugar correcto. A los 2 años más o menos empecé a tener problemas de humedad bastante importante, se caían los revoques de las paredes y de los techos, todo esto debido a que la azotea estaba muy mal estado. Tuve que hacer una denuncia en defensa del consumidor porque en la inmobiliaria jamás me dieron una respuesta de nada. Llamaba todo el tiempo, mandaba mails, mandaba fotos, nunca me contestaron. Después de que hice esa denuncia y a través de la citación que ellos envían, vino una persona, pero no solucionó el tema azotea, solucionó adentro, arregló paredes, pintó. A los 2 o 3 meses nuevamente empezaron las humedades otra vez, pero esta vez peor, el agua empezó a entrar por el pico de luz del cuarto de mi hijo. Les mandé, obviamente, de nuevo, videos incluso, reclamos vía mail, no había forma, jamás me contestaron, evasivas por teléfono, todo el tiempo. Nunca tuvieron una respuesta para darme. La solución que encontré fue, lamentablemente, irme de ahí con todo lo que eso implica, con el gasto que implica, con el esfuerzo, con todo, logré irme. También mi amigo, que es abogado, que por suerte contaba con esa ayuda, metió presión, empezó a hablar él con la inmobiliaria, fue él el intermediario, y bueno, logramos que me pudiera ir de ahí, pero bueno, no sin antes tener un montón de problemas, de idas y de venidas. Ellos no querían aceptar la llave, bueno, un montón de cosas. Esta inmobiliaria, la verdad que no voy a decir cuál es, pero digo, complicada, muy complicada, exigen mucho y dan muy poco. Las respuestas a los inquilinos es nula. Y bueno, nada, hace una semana que me fui de ahí, que estoy viviendo en otro lado, y esto se debe a que bueno, que uno tiene que como que tomar alguna medida, porque es tanta la presión que ejercen ellos, es tanto el poder que ellos tienen, y uno está como agarrado de eso. Salvo que tengas la posibilidad de irte o de poner un abogado, un profesional, es muy complicado, es muy complicado. Con este tema, las inmobiliarias, no es la primera, pero sin dudas es el problema más importante que tuve, pero no es la primera con la que me pasa una situación similar. Y bueno, eso más o menos es lo que me pasó. Por suerte ahora está todo bien, logramos entregar el apartamento y quedar libres de eso. Pero está, es muy difícil. Bueno, quería comentarles eso. Muchas gracias. Bueno, este es uno de los reclamos que más nos han llegado en realidad, que es que los propietarios no se hacen cargo de arreglos estructurales. y la inmobiliaria no intermedia de buena forma. No exige al propietario que cumpla con este deber que tiene en realidad, ¿no? También nos han llegado el comentario de una chica que tuvo que arreglar cañerías, una persiana que le decían que era del uso, pero la persiana tenía 70, 80 años, la eléctrica de la casa, en fin, un montón de cosas se tuvo que hacer cargo porque a fuerza de que la inmobiliaria no hiciera esta presión, se cansó de reclamar también, ¿no? En un momento es lo que generan, en realidad. Exacto. Que te canses. Como un hartazgo. Eso es, que llegue un momento en el que no reclamen más y te hagas cargo de los gastos. Bueno, además de esta exigencia, ¿no? Que no es equitativa, hay otra tarea que llevan las inmobiliarias adelante, que es la de cobrar los gastos comunes. Hay muchos casos de pagos que supuestamente no llegan y te piden volver a abonarlos. Esto implica que muchas veces cobren a la gente por duplicado los gastos comunes del mes, que si no encuentras el justificante o no te negas a abonarlo, sabiendo que ya lo abonaste en realidad, es una plata que le supone una ganancia, ¿no? Y eso multiplicado por un montón de inquilinos e inquilinas, imagínese el beneficio que le supone a las inmobiliarias. Vamos a pasar a escuchar el primer audio que habla de esto precisamente. Bueno, básicamente el tema es que me estoy encargando hace ya 4 o 5 meses del pago de los gastos comunes de una persona mayor, digamos, y me pasa con esta particular administradora que todos los meses me llegan los gastos comunes del mes anterior como si no los hubiera pago, y cuando ellos me mandan por mail el detalle y yo ahí hago el giro y les paso el comprobante, y todos los meses me dicen que no encontraron el pago, siendo que yo les paso por correo el comprobante en el momento que hago el pago, y ellos me dicen siempre que bueno, que no lo encontraron, que no lo pueden identificar, todos los meses lo mismo. Y claro, yo además veo, me llegan los gastos comunes de todo el edificio, y veo que hay gente que tiene deudas que se van acumulando mes a mes, que es imposible que alguien que está viviendo en un apartamento tenga 4 o 5 meses de gastos comunes atrasados, lo que me hace pensar que no es a la única persona a la que le hacen la caída, ¿no? Pero bueno, estos son lo hacen todos, y además me imagino que también deben tantear a quién lo pueden hacer y a quién no. A mí igual, ya te digo, yo enseguida me doy cuenta cuando me cobraron algo que no, porque sé lo que pagué y les reenvío el comprobante porque tengo todo, pero seguramente haya gente quizás que no sepa o no se acuerda, o capaz que lo pagó y no guardo el comprobante, porque te puede pasar si lo haces en un depósito, te dan un papelito como un ticket de súper y tal, yo que sé, lo perdiste y marchaste. Bueno, nada, eso comenta ella, que le pasa en la propiedad que administra, pero le pasaba también a un montón de gente de ese mismo edificio, ¿no? Es como, si cuela, cuela. Claro, claro, es esa, ¿no? Es como esto de que constantemente estás llamando y no te atienden. Es como una estrategia. Bueno, hagamos como que llamen y llamen y llamen y se cansen y se vayan o que lo arreglen. Y eso es súper abusivo y además es súper estresante. O sea, no sé, vivir una vida en la que todos los meses te están reclamando una plata que ya pagaste, que no es menor, no estamos hablando de 200 pesos, es muy angustiante seguramente, y más para gente que tiene condiciones laborales complicadas, gente a su cargo, en fin, todo esto como que lo estamos planteando en un entorno como más, nada, en un programa como medio que intenta traer este tema como una cuestión más de broma, pero en realidad es reírte por no llorar. Es reírte por no llorar, o sea, nada, me parece que es un viaje como opera, ¿no? Cómo opera y el chantaje y la manipulación que llevan a cabo con, nada, con nosotros, con la gente. Vamos a pasar a escuchar el segundo audio de esta compañera. Otra cosa que me pasa, que no me pasa a mí, por ejemplo, porque a mí en mi edificio sí me mandan un detalle de lo que incluye los gastos comunes, es que en estos otros gastos que estoy pagando, que no detallan exactamente a qué es lo que vos estás pagando. Entonces me ha pasado un par de meses que les he dicho, che, pásenme el detalle porque me cobraron mal, y me dicen, ah, sí, bueno, ahora te mando el detalle de vuelta, déjame arreglarlo igual, mientras tanto pagá tanto. Como un redondeo, bueno, sí, pagá y después vemos. y en realidad también me da a desconfiar porque yo qué sé, no sé. Obviamente que ellos no van a estar perdiendo plata, evidentemente me están diciendo pagar lo mismo que el mes pasado y vemos, pero evidentemente si era menos no me lo van a decir. Y además eso, el no saber realmente qué estás pagando en muchas ocasiones, ¿no? Que no te detallen, que no te digan, que no, que hace desconfiar, porque capaz que te subieron 200 pesos y bueno, eso que se llevan en realidad, ¿no? Como que hay una falta de control de esos gastos comunes en muchas de las inmobiliarias. Otro de los abusos se trata del abuso en los cobros de las inmobiliarias, en los cobros del alquiler, ¿no? Cuando vos alquilás un departamento, al inquilino le cobran un mes y al propietario le cobran un mes. O sea, las inmobiliarias, por ofrecer ese departamento y hacer los trámites, gana por partida doble y unos montos bastante altos. Cuando en realidad el inquilino, de cierta forma, no elige tanto el servicio inmobiliario. Con esto quiero decir que muchas veces para alquilar una casa no te queda otra que recurrir a eso, que si pudieras hacerlo por dueño directo no lo elegirías. De hecho, es cuando vas a alquilar es lo que te recomiendan, no, si puedes por dueño directo mucho mejor, pero muchas veces no te queda otra en realidad, ¿no? Y fíjense si será abusivo este mes que le cobran al inquilino, porque el propietario, bueno, de última está ganando plata con eso y es el que elige tener su departamento en ese medio. Pero si será abusivo este pago, este cobro en realidad para el propietario, que te permiten que lo financies, ¿no? Evidentemente mucha gente no puede pagarlo de una, claro. Entonces, bueno, tener la opción de financiarlo a 10 meses, a 12 meses, no sé. Además hay una demanda tan alta, ahora bajó un poquito, no sé si por el mes en el que estamos, si por por la pandemia, pero bajó un poquito la demanda. Pero normalmente hay una demanda tan alta en Montevideo, hablamos de Montevideo, que los alquileres, los inmuebles se alquilan en la primera o la segunda visita. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad el tiempo de trabajo, ¿no? Dale, pensá en el tiempo que empleás en colgarlo en la página, el tiempo que empleás si vas a hacer fotos, porque algunas inmobiliarias no van, el tiempo que empleás en mostrarlo. Ponele que así, tirando a lo alto, no sé, yo calculo capaz que más, capaz que menos, pero yo calculo que como mucho unas 8 horas. Si vos lo alquilás en segunda, tercera, cuarta visita, no hace más de 8 horas. Y con eso ganás decenas de miles de pesos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, es un negocio muy abusivo, sobre todo para el inquilino. Y bueno, estos son como un poco algunos de los abusos. Hay más, nos han llegado muchos más, pero esto es como una síntesis de los abusos que hemos querido remarcar. Además, bueno, es un negocio tan rentable que han empezado a ver, de hecho, coach inmobiliarios, que a mí los coach ya me resultan un poco curiosos, pero un coach inmobiliario ya ni te cuento. Este coach es una página que no les voy a comentar, pero hay un coach que dice las 5 claves para un negocio inmobiliario rentable, lo que no te dice casi nadie. Y ahí te dice, levanta el ánimo, porque en el sector inmobiliario puedes hacer tanto dinero que te salga por las orejas. No, es increíble. O sea, es el dinero por el dinero. Tengas estudios universitarios o hayas sido minero. Esto es lo que te indica el coach, ¿no? O sea, no te preocupes que te vas a forrar en plata. Sin importar lo que hiciste antes. Efectivamente, porque después hay otra de las frases que tiene este coach que dice: el agente inmobiliario es el que menos culpa tiene de comportarse de forma poco ética en su profesión. Y lo digo así de claro. Total impunidad, ¿no? No es mi culpa cagarte, básicamente, sí, lo que está diciendo. En esto de que la vivienda es un derecho también y que hay que poder acceder a él de alguna manera, lo hemos podido ver sobre todo en esta época de pandemia en la que la primera recomendación era quedarte en casa, ¿no? Y por un montón de situaciones y por un montón de cosas, hay gente que realmente no puede eso y no puede acceder a una vivienda y esta es una parte de ello, ¿no? todo ese vínculo con inmobiliarias, toda esa plata que demandan y que piden por un alquiler que realmente no sirve, ¿no? Entonces, nada, yo quería traer un poco aquí esta cuestión porque, por supuesto, que la LUC ha contemplado esto. Y les recomiendo que escuchen también un programa que se hizo en Amnistía Internacional en el que se entrevistó a Ivana La Rosa y que ella habla un poco de esta cuestión, ¿no? De esta como petición de quedarnos en casa y la dificultad realmente de acceder a una vivienda digna, ¿no? Y hay una cosa que es bastante interesante que plantea la LUC, interesante como para pensar, es esto de no tener que pagar, ¿cómo se dice? No tener garantía. Claro, no tener que tener garantía, no tener que hacer como el alquiler mediante una garantía, ya sea ANDA, contaduría y lo que fuera, ¿no? Y esto en realidad para mucha gente es conveniente, porque no todo el mundo tiene un trabajo fijo que le proporcione la posibilidad de un alquiler, ¿no?, previo a entrar a la casa. Y entonces, ella lo que planteaba es que esto, de alguna manera, puede ser beneficiario, pero tiene un lado bastante, bastante peligroso, que es la garantía, efectivamente, ¿no? Si ya de por sí hay inmobiliarias que no te proporcionan ningún tipo de garantía, imagínate si no tienes una garantía posta que pagaste para que te la aseguren, ¿no? Se te cae una pared, no tienes a quién reclamarle. Y también es una inseguridad para el inquilino, pero también lo es para el propietario. No sé, cualquier inquilino también puede mandarse cualquiera a una casa, ¿no? Y el propietario no tiene forma de nada, de cubrirse eso. Así que, bueno, un poco eso en torno a lo que veníamos hablando. Y haciendo también mención a la LUC y al tema de alquileres, de garantías, de... En fin, hay otro cambio, que otra modificación de una ley, que es la ley 19.210, la ley de inclusión financiera, que lo que hace en este caso es dificultar la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la compra-venta de inmuebles, ¿no? Porque en las transacciones mayores de, no sé si el monto eran 300.000 euros, pero en fin, las transacciones de grandes montos ya no tienen que ser sí o sí por un sistema bancario o por un sistema financiero controlado, sino que puede ser perfectamente en efectivo, y eso dificulta el trabajo del SENACLAF, que es la Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuya herramienta más valiosa para la detección y persecución es precisamente esto, ¿no? Los sistemas bancarios, financieros, que permiten controlar estos grandes montos, ver de dónde vienen, en fin. Esta es una modificación de la LUC que también repercute en este sector inmobiliario. You showed me love, glory from above, regardless, dear. It's all downhill from here. Tenemos aquí en la línea telefónica a Lucía Luerre Novelino, que nos va a contar cómo fue su experiencia trabajando en una inmobiliaria y todo lo que quieras. Lu, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Qué bueno, estaba de este lado, nunca había estado. Bueno, viste que fuimos comentando un poco cuestiones de las inmobiliarias, abusos inmobiliarios. Sí, estuve sacando muchos apuntes, así que si quieren hago ahí un recuento de todo lo que dijeron. Por supuesto, un resumen del programa y aportes de lo que quieras. No, me parece que está bueno dividir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, entre la gente que vive de la renta y la gente que tiene una casa y la alquila. Porque quien tiene una casa y la alquila, cuida de esa propiedad, ¿verdad? Mientras que quien vive de la renta en general tiene muchos apartamentos y no le importa porque nunca va a vivir ahí, entonces sería que no le sirvan más, los tira abajo, construirá otra cosa. Estamos hablando de que en la experiencia que yo viví, hay gente en Uruguay, por supuesto, que gana más de 150.000 pesos por mes de renta. Segundo, déjame ver acá los apuntes. Bueno, que las inmobiliarias siempre van a ir hacia al propietario, ¿no? Que es quien les deja la mayor ganancia. El inquilino está de paso, un poco esto que decían lo de los estudiantes, que están de paso, y eso se nota, es lo que ustedes decían. Muchas veces como, bueno, esta no es la casa que vas a decidir definitivamente, no tenés hijos, no tenés tanto problema, puedes vivir acá en estas condiciones, ¿no? Claro. Después, con respecto a lo de las fotos, no saben sacar fotos y tampoco hacen cursos de tasación de los precios en general, ¿no? No digo que no haya inmobiliarias que lo hagan, pero hay muchas que no lo hacen a ojo, y eso también es lo que enturbia más el mercado inmobiliario, digamos, ¿no? Los precios de oferta y demanda. O sea, ¿te refieres a que es un poco arbitrario la asignación del precio al departamento? Exactamente. ¿Y no habrá legalmente como una especie de criterios establecidos? No. Sí que la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, por supuesto. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, muy bien. Bien. Existe la Cámara Inmobiliaria del Uruguay y hay otra institución, digamos, que no me acuerdo en este momento cuál es, pero doy fe de que los cursos de tasación que pueden haber son bastante, no sé, bastante débiles, bastante poco confiables, ¿no? Y creo que esto también se maneja un poco en lo que decían de los precios. Cuando uno va a ver una casa y se da cuenta de que no vale el valor, más allá de la oferta y la demanda, por supuesto, que marca un precio, ¿no? Un rango de precios, y bueno, todo el negocio inmobiliario, creo que por sacarse de la vivienda, que es una necesidad básica, todavía juega mucho más con la necesidad. Y bueno, y terminan como resultado estas cosas que son bastante poco reguladas, justamente, ¿no? Creo que si no, no pasarían estas cosas, claramente. No, claramente. Es muy turbio, el mercado inmobiliario es verdaderamente muy turbio para mí. Con respecto al tema de la LUC y el tema de alquilar sin garantía, yo creo que ahí hay un doble juego, ¿no? Uh-huh. Por un lado, esto de también el propietario no tener que dejarle plata ni a una empresa de garantía, que también le cobra al propietario por hacerle el contrato, ¿no? Digamos, por nombrar alguna, la Contaduría General de la Nación, voy a decir, así no hacemos publicidad porque de última es estatal. pero bueno, ¿qué pasa? Hoy en día, si vos alquilás sin garantía, sin contrato de por medio, te facilita el no aportar el IRPF, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Pero vos, supongamos, tenés un problema con un inquilino, no te paga o lo que sea, o te de los gastos comunes, lo querés sacar, necesitas que cuando un juez te va a dar la orden de desalojo, vos necesitas presentar las facturas de IRPF, si no, no se te habilita el desalojo. Te tenés que poner al día con ese impuesto para recién poder iniciar un desalojo. Entonces, me parece que en esto también de hacerlo sin contrato, hay una exoneración de los propietarios, para es como un juego para no tener que pagar este impuesto. Claro. Lo mismo que en el tema de la compra-venta sin facturación, más allá del lavado de dinero, que por supuesto es una de las formas más clásicas de lavar dinero, también exonerás impuestos, porque vos al no facturar no pagas IVA. Hoy en día, si vos alquilás, vendés una casa, vamos a poner un precio, $30,000, no existe, pero vamos a poner este precio, vos haces una factura que vos lo que te va a pagar, lo que te va a cobrar el Estado por eso es el impuesto a la venta también, ¿no? Claro. En cambio, si vos no haces la factura, también vas a exonerar impuestos. O sea que estos cambios también están hechos siempre para beneficio del propietario. De hecho, se hizo, hay un decreto ley de la época de la dictadura, del 14 de junio de 1968, que se llama régimen de libre contratación, que las propiedades que tienen permiso de construcción anterior a ese año tienen este tema de que si vos alquilás un año, siempre está la opción a otro, y siempre para el desalojo definitivo hay un plazo de 2 años más, siempre, ¿está? El inquilino puede prorrogar hasta 2 años. Después de este decreto de ley, se terminó eso, digamos, y las propiedades que tienen permiso de construcción posterior al 14 de junio del 68, en 6 meses ya pueden sacar a la persona a la calle. O sea que ahí ya hay, desde esa época, un avance para siempre intentar beneficiar al propietario, digamos, ¿no? Claro. Y en en esta modificación de la LUC, de alquilar sin garantía, se reduce, si no me equivoco, a 50 días. ¿no? Que comentaban en el podcast de Amnistía. O sea, todavía se reduce mucho más de lo que ya el estaba. Tiempo de... Sí, claro. Te sacan las cosas para afuera y está. O te saca la policía, ¿no? También existe eso, te saca la policía. Sí, por supuesto. Y bueno, entonces, bueno, la verdad es que es un negocio que al inquilino le saca por todos lados, ¿no? Y una cosa que, bueno, antes cuando habíamos hablado y me preguntaban como esto, como el peor momento, yo la verdad es que de trabajar en la inmobiliaria, porque es verdaderamente, para el que está del otro lado, no solamente es dar la cara, no es como, bueno, dar la cara en un supermercado, es dar la cara verdaderamente cuando una persona te está planteando un problema que a uno le queda el corazón en la garganta, ¿no? Después de los días de lluvia, después de los días de tormenta, ya sabes que va a ser un día horrible, porque vos tenés gente que vos sabés que sistemáticamente va a pasar determinadas cosas en una propiedad, que cuando esa gente se vaya va a venir la que viene después, y la famosa lavada de cara, que bueno, que es como algo que se repite sistemáticamente y es bastante duro de convivir con eso si uno tiene un poco de empatía. Lo comentábamos antes en esta cuestión de, bueno, están las inmobiliarias y los propietarios de las inmobiliarias, pero luego están todas las trabajadoras y los trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores que tienen que dar la cara día a día, ¿no? Claro, con respecto a eso, yo quería preguntarte, Lu, ¿cuáles son las directrices, por ejemplo, que te marca un jefe, una jefa, en esos casos, ¿no? Se viene un día de lluvia, van a haber un montón de reclamos de este tipo. ¿Cuál es la directriz? ¿Ignorarlos? ¿Trata de tirarlos para adelante? No sé cómo viene por ahí. No, en realidad se le asesora al inquilino sobre las posibilidades, de las maneras en las que sí puede hacer su reclamo, ¿no? Como ir a no sé si es el municipio o el centro comunal zonal, no me acuerdo. Cualquier lugar que no sea con la inmobiliaria. O sea, se lanza la pelota para otro lado. Claro. No, la inmobiliaria, por supuesto, hay que entender esto, para mí es fundamental. Los lugares que están sistemáticamente en malas condiciones, es esto, se repite, porque son personas que tienen eso y viven de eso. No les importa, no hay que pensar en la persona que tiene una casa, porque la persona que tiene una casa, lo más seguro es que la cuide y que esa casa la alquile mientras no sabe qué hace, porque tiene un hijo que está por crecer y después se la va a dar, no sé, no importa, pero seguro la cuida si tiene la casa. El tema es la gente que vive de la renta, que estamos hablando que tiene 40 o 50 apartamentos, que en general también son padrón único, entonces son personas que tienen todo un edificio. Claro. Bueno, Lu, no, nada, queríamos como agradecerte e ir cerrando esta mini entrevista. Buenísimo, espero que les haya servido. Mucho, muchas gracias por toda la información que nos diste. Besos de todo el equipo. Te mandamos muchos abrazos, Lu. Gracias por... Saludos a los tres. Bueno, este fue otro ejemplo de cómo del derecho se puede hacer un negocio. Sin duda. Uno más, entre tantos y tantas, y tantos derechos. Nos vamos, señas del operador... Para Raquel quiere decir capaz cosas. Sí, yo quería cerrar este tema con algunas preguntas. Teniendo en cuenta lo que hemos escuchado, cabe preguntarnos, ¿por qué no cambia con el paso del tiempo y el incremento de la indignación en el sector inmobiliario? ¿No es posible un sector inmobiliario ético? Si las denuncias al consumidor no funcionan, ¿qué tiene que ocurrir para que haya una regeneración en el sector? ¿Y qué tiene que pasar para que se empiece a controlar e incluso sancionar todas estas prácticas abusivas? Nada, me preguntaba esto. ¿Cuál es la fórmula en realidad? Abolir la propiedad privada. esa podría ser una. Nos vamos. ¿Quién tiene el tema? Raque. Nos vamos a ir escuchando. Les pido que escuchen esta canción que va en relación a este tema. Es un flamenco de Muchacho y los Sobrinos, se llama La Banda. El tema se llama Alquiler y habla de tres propiedades que le enseña una inmobiliaria y lo que se encuentra cuando llegan a estas propiedades. Le mandamos un abrazo, gracias por estar del otro lado, gracias por participar también en este programa. Nos encontramos el miércoles que viene a las 8:30 acá en Radio Pedal.